Hartutako hainbat maitasun galtzaile direnen ilusioa ies egindako aginduak hainbeste gerratan eruria memorian gelditu da gure berik bizitzaren ame Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Hola amigos, amigas, como siempre llegamos a este espacio de la memoria con esta preciosa sintonía, esa preciosa voz de María Rivero y después, posteriormente, de Amaia Zubiría. El indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria. Todo está guardado en la memoria. ¿Por qué? Pues precisamente porque es un espacio desde el que decretamos la guerra y la resistencia contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder. Dejan vivir libre como el viento. Y ya sabéis que nos podéis encontrar cada 15 días, todos los jueves de 9 a 10 de la noche, los viernes de 7 a 8 de la mañana. Y los sábados, por aquello de que quizás se os peguen las sábanas, de 10 a 11 de la mañana. El maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 Bueno, y llegamos a este programa de hoy, un programa que de alguna manera va a ser un poco diferente, porque solamente vamos a tener dentro de él la entrevista, una entrevista que una vez que os lo presentemos a la persona que vamos a entrevistar, la temática que vamos a tratar y todo lo que vamos a decir y va a decir dentro de esa entrevista, se os va a hacer un programa seguramente, aparte de bueno, cortísimo. Money. Money makes the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round. Mark a yen, a buck or a pound, a mark a yen, a buck or a pound. These horns that makes the world go round, that clinking, clanking sound, that makes the world go round. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. If you happen to be rich and to feel like a night's entertainment, you can pay for the escape. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you can't find a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the go round, the sad people's ashore on being poor. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. Freeze in the winter and you curse to the bin and got your face. When you haven't any shoes on your feet, then your hopes in his paper and your load's 30 pounds on the weight. When you go to get a word on his bite, on the fake little passing, he will tell you to love evermore. But when hunger comes to war, rat-a-tat-a-tat-a-tat at the window. At the window. Who's there? Hunger. Oh, hunger! See how love flies out the door. Money makes a bird go round the bird, go round the bird. Money makes a bird go round the clinking, clanking sound of money, money, money, money, money, money, money, money. Get a little, money, money, money, money, money. The yen, a buck, a bomb. The clinking, clanking, clunking sound is all that makes a bird go round. It makes a bird go round. Bueno, seguramente no hace falta que os lo diga, lo que acabáis de oír es ni más ni menos que la canción Money Money, esa canción emblemática de la película estadounidense Cabaret, aquella del género musical dirigida por Bob Fosse con la protagonista principal de Liza Minnelli y que salió ante los ojos del público en el año 1972. Sabéis que esta película es la adaptación de un trabajo, de un libro que también hacía referencia, bueno, pues a los años que refleja el film. Adiós a Berlín era el título del libro, y luego tuvo también una obra teatral, I Am a Camera, inspirada también en dicho libro. Bueno, pues esta película y esta canción fueron los merecedores nada menos que de 8 Oscars. La actriz principal, Liza Minnelli, esa que era la hija de Judy Garland y Vicente Minnelli, fue la primera oportunidad que tenía de cantar en la pantalla, y así todo ganó el premio de los Oscars a la mejor actriz. Esta película, Cabaret, cosechó unas críticas absolutamente entusiastas y un rotundísimo éxito de taquilla. Recaudó ni más ni menos que 20 millones de dólares. Además, eso sí, de esos 8 premios Oscar, pues que os comentábamos, también ganó después numerosos premios y tuvo el honor de ser conservada hasta hoy y seguramente, bueno, por todo el tiempo que el futuro permita, en el archivo de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Bueno, el film en sí mismo lo que narra es un poco la vida que se vivía en aquel Berlín de 1931, en aquel Berlín que era los prolegómenos del ascenso del nazismo. En aquellos momentos ya se veía un poco lo que iba a pasar. Y en aquellos momentos, bueno, pues la vida, vamos a decir, la vida diurna era de una manera, pero la vida nocturna seguía manteniendo una especie de libertad o de libertinaje, dirían algunos, que se ve muy bien reflejada en la película, con críticas no solamente a lo habitual, sino también a aquellos que, bueno, dentro de pocos años iban a meter en los hornos, en los campos de concentración, en los hornos de gas y todo lo demás, no solamente a millones de judíos, no solamente a millones de gitanos, no solamente a millones de comunistas, también a muchísimos millones, o si no millones, cientos de miles de homosexuales. Es decir, era un poco el prolegómeno, ese money money, esa música, ese ambiente distendido y crítico que parecía que de alguna forma permitía la libertad de criticar y de ser cada uno lo que era, era el prolegómeno, era el previo al humo, a los hornos de gas y todo lo demás. En los últimos días de la República de Weimar, no me voy a alargar más. Ese holocausto de tanta gente tuvo, como decía antes, dentro de sí mismo un espacio muy concreto para aquella gente con opciones sexuales distintas, para la gente gay, para la gente homosexual, lesbianas, gays y demás. Para hablar de todo esto, vamos a dedicar hoy en el programa La Memoria un espacio central a un libro, El Holocausto Rosa, escrito por Ricard Huerta, y en el libro se narra ni más ni menos precisamente lo que tiene que ver con esos miles de homosexuales asesinados por el hecho de serlo durante el Tercer Reich. De alguna manera, este libro pretende, o así lo dice el prólogo de la editorial Catarata, que es la que nos ha proporcionado honestamente y de alguna manera altruistamente este libro. Es lo que narra en este libro, la historia del holocausto homosexual en esos campos de concentración donde el Triángulo Rosa marcaba a los homosexuales, perseguidos por parte de esos captores, de los compañeros de prisión y muchas veces también por parte de sus familias. Eso no es algo nuevo, ese marcaje de lo diferente también se produce en el entorno familiar muchas veces, que es el previo precisamente al marcaje y a la persecución por parte de las instituciones políticas. Todo eso reforzaría el aislamiento y sobre todo el silencio en torno al sufrimiento y al holocausto que está este sector de la sociedad como una opción sexual distinta al heteropatriarcado, por decir así, al heterosexualismo, pues tuvo que sufrir. Damos la bienvenida para hablar de todo esto a Ricard Huerta, el autor de este libro. Hola, Ricard. Hola, Marcelo, buenas tardes. Pues nos ha costado casi te diría que un huevo el tener esta entrevista contigo, ¿no? Sí, me la he estado preparando, sí. Madre mía, entre los problemas de la radio, que parecía que teníamos una maldición gitana o no sé qué decir, pero bueno, por fin aquí estamos sentados, cada uno a un lado de un teléfono, tú ahí en Valencia, nosotros aquí en Euskal Herria, para hablar precisamente de todo esto y con muchas ganas, además, agradeciéndote que un viernes por la tarde, cuando todo el mundo ya está preparando el despegue del fin de semana y el desconecte, pues tú estés aquí con nosotros en la memoria. Sí, con mucho gusto, además. Bueno, pues vamos a meterle ya el guante al asunto. ¿Qué te motivó a escribir este libro? Bueno, lo primero que aclaro siempre es que el libro es de encargo. Y esto supongo que tiene que ver con mi trayectoria un poco como activista o persona que ha indagado bastante en todo aquello que está vinculado al tema, a las cuestiones LGTB y especialmente desde la vertiente de la educación. Yo, como artista y como educador en artes, trabajo mucho el activismo desde mis parcelas, que son las que controlo. Bueno, te tengo que decir que todo surgió porque yo estaba preparando una exposición en Palma de Mallorca, en Casa del Solleri, que es un centro de arte contemporáneo muy potente, de allí un palacio precioso además. Y estaba pintando un mural, una de las piezas era un mural. Y me llamó Juan Sisinio Pérez, que es un historiador, un catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha. Me dijo, Ricard, que yo he recomendado que seas tú quien escriba sobre esta temática y te van a llamar desde Editorial Catarata, La Catarata, para encargarte este trabajo. Y entonces eso me dejó un poco perplejo, porque yo le dije, pero Juan, y yo no soy historiador. Dice, no, es que lo que queremos no es exactamente un libro de un historiador, un libro de historia, sino un libro que hable de esta cuestión, porque no hay nada, prácticamente. No hay nada en español, en castellano. Y esto tiene mucho que ver con que España no estuvo inmersa en la Segunda Guerra Mundial, como país estuvo al margen, digamos. Otra cosa es que hablemos del apoyo a ciertas cuestiones, pero España no estuvo directamente vinculada a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto tiene que ver con que, claro, en España había habido una guerra civil. Lo cierto es que después la persecución hacia los homosexuales no se vincula con lo que ocurrió en Alemania durante el periodo nazi y durante la Segunda Guerra Mundial, claro. Entonces, bueno, al decirme esto, yo pensé, no sé, a ver. Y bueno, luego ya me llamó Javier Senén, que es de la editorial Catarata, y me dijo, mira, es que no hemos pensado en ti porque no se trata tanto de un libro de historia, sino un libro de divulgación, un libro que pueda leer todo el mundo. No tanto para especialistas, sino para que todo el mundo pueda acceder a estas cuestiones. Yo a partir de ahí, lo primero que pensé, ten en cuenta un detalle. Yo no soy historiador, pero mi marido sí que lo es. Y entonces yo pensaba, bueno, ahora cuando llegue a casa, ¿cómo le digo yo a mi marido? Mira, que me han encargado un libro de historia, ¿no? No era plan. Claro, a ti y no a él. Ya puestos, ¿no? Y entonces, no, lo que sí que me fascinó, o sea, como tema, la verdad es que me fascinó, porque sí que es verdad que aunque yo no había estudiado a un nivel de los datos que luego me puse a trabajar, sí que era un tema que aparece en cuestiones que yo trabajo más, como el cine o la literatura y tal. Y entonces me puse, pero fue la vorágine, o sea, no, estuve meses que no hice prácticamente otra cosa, me cautivó tantísimo que me enganchó. Y entendí al estar haciéndolo que lo que sí se me pedía, y eso yo podía hacerlo, era escribir un libro donde se diesen unas pautas de lectura del tema, que eso sí que favorece que la gente luego pueda después ampliar, yo qué sé, cuestiones, conocimientos o lo que desee. Y eso hice. Organicé el material en 7 apartados. Y otra cosa que también pensé que podía funcionar, y luego a la editorial le gustó cuando le entregué el original, es que ampliar un poco ese concepto del Holocausto Rosa más allá de lo que es la época nazi o la Alemania nazi y la Segunda Guerra Mundial, ampliarlo a algo que sería como más extenso. O sea, darle a la idea, al concepto, una vertiente más global, universal y general, e histórica. O sea, no, porque el Holocausto Rosa a lo mejor fue muy bestia en la época nazi, pero no ha desaparecido. Entonces, eso es lo que hizo. A la editorial le pareció muy bien y bueno, por lo que me dice la gente que lo lee y tal, pues está funcionando estupendamente y está haciendo su función, que era difundir la idea. O sea, difundir la idea de modo que la gente capte un poco la forma de abordarla, porque es muy difícil, hay muy poca información, ha quedado muy poca información. Lo poco que hay está en inglés, en alemán y en francés. Y todo lo que yo he consultado ha sido prácticamente en esos idiomas. Sí que es verdad que después de aparecer el libro, me enviaron una revista que salió en el año 81, donde se había recogido la temática en unos artículos. O sea, que al final sí que ha habido gente que se ha preocupado del tema, pero ha habido poca divulgación del asunto. Sí. O sea, tú para elaborar el libro de alguna manera partes también de un previo a ese específico periodo del nazismo, partes de ese previo, pero también luego alargas en el libro un poco el resultado o los condicionantes que surgen incluso hasta el día de hoy a partir de ese periodo. Claro, también te tengo que decir que influye mucho tener en casa a un catedrático de historia que te va dando mucha información, claro, interesante, y que trabaja también estas temáticas. Entonces, bueno, yo lo que sí, digamos, me cautivó más del asunto en cuestión de lo que es Holocausto nazi, digamos, en la época nazi, por parte de la persecución de los nazis a los homosexuales, es el hecho de que hay algo, un dato fundamental, y es la ley 157. ¿Verdad? Claro, si hay una ley que en Alemania funciona desde 1870, que persigue a los homosexuales, claro, nosotros hablamos de homosexualidad como si fuese, como lo entendemos ahora, que sí, es sí. Una persona se siente homosexual, pero en la época se hablaba de actos homosexuales. No, o sea, no se definía una persona como homosexual, sino que se le definía como mucho como sodomita o esa tradición que viene casi de la época. Sí, vinculada fundamentalmente, seguro, a la Iglesia, claro. En parte sí, y en parte no, porque no perdamos de vista que la Iglesia ha tenido sus tribunales de la Inquisición, pero los estados también. O sea, que persecución hacia los homosexuales, en este caso, es una ley que no es de la Iglesia, es una ley que genera, en este caso, Austria como país, y eso influye en la legislación alemana. Como en España la legislación es más de tradición francesa, desde la Revolución Francesa se eliminó la persecución a los homosexuales, con lo cual es en Alemania donde queda esto como ley. Entonces ese famoso párrafo, ellos llaman párrafo el artículo, ¿no?, de esa ley, lo que los nazis además le dan otra pátina más bestia aún, porque no solamente se persigue los actos homosexuales, sino en este caso serán, digamos, depurados o perseguidos más aquellos hombres, atención, alemanes, o sea, que a los que no son alemanes les da igual, alemanes a quienes se denuncie, en este caso se no sé, sin demostrarlo, aunque haya una denuncia ya va bien, de haber estado o bien con otro hombre o bien con una mujer judía o bien con un animal. ¿Y por qué esto? Porque si el la teoría de estos alemanes de la época, y supongo que hay gente que aún lo piensa, pero que la mayoría ya no entendemos nada de esto, es que un hombre, si es gay, un hombre homosexual, no puede reproducir. Al no ser lo macho, lo suficientemente macho, no puede reproducir. ¿Y ya por qué a las mujeres no se las persigue en ese sentido? Porque una mujer lesbiana, según ellos, sí puede reproducir. Entonces, como la obsesión de los nazis es generar población alemana... Claro, la raza. La raza aria. Cuantos más, mejor y buenos. Claro, y si los hombres, los maricones no sirven, pues hay que matarlos. Eso es. Pero los alemanes, a los austriacos les da igual, porque se supone que los austriacos gays, no aunque no reproduzcan, les da igual. O sea, que todo es muy absurdo, pero pero legalmente era así. O sea, que la legislación alemana, en ese sentido, lo mismo que en el sentido del antisemitismo, también come o bebe de otras legislaciones anteriores, previas al nazismo. Sí, sí, estamos hablando de que esa ley estaba en Alemania desde la época de 1870. O sea, que... 60 años antes del nazismo, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Y a eso es... Luego hay otro aspecto que a mí también me llamaba tanto la atención que al mismo tiempo que disfrutaba, sufría, porque claro, dices, pero ¿cómo es posible que se hayan hecho tantas barbaridades al mismo tiempo, ¿no? Otro aspecto que también tenía esa parte legal, claro, al no perseguir a las mujeres, porque no era algo que les importase mucho, digamos que quedan un poco al margen. Eso no quiere decir que no se persiguiese a lesbianas, ¿eh? Lo que pasa es que se les imputaba disidencia política, ya me explicarás. O sea directamente por opción sexual ya se les consideraba disidentes políticas. Sí. Esa era la forma de meterlas en cárcel o en campos. Que, por cierto, como hay tres tipos de campos, también a veces el castigo, la pena, variaba en función de ir a un campo de trabajo, un campo de concentración, que son los que más conocemos, o campo de exterminio, porque eran de tres tipos, ¿no? Entonces ellos iban evolucionando un poco en esa forma de tratar a la gente. Pues la otra cosa que te digo que me fascinó es que cuando Hitler llega al poder, o su partido llega al poder, en realidad se apoya en lo que llamamos las SA, que son las guardias. Sí, Ernst Röhm y toda esta gente. Claro, y curiosamente, este señor era homosexual. Era abiertamente homosexual. Sí, sí. O sea, es decir, que los nazis, entre los altos mandos del partido y en este caso de la SSA, estaba Röhm, pero estaban 150 más, y a todos ellos, el propio Hitler, el propio partido nazi, los asesina en la famosa noche de los cuchillos largos. Excusa. En realidad se habló de... Claro, ahí... El tema de la homosexualidad luego sirve igual para un roto que para un descosido. Quiero cargarme a alguien, digo que es homosexual y lo mato. Ya está. Pero, o sea, eso es histórico. Por eso yo lo de que esto lo amplio en un sentido más general. ¿Qué pasaba? Que el Röhm era de ascendencia, bueno, venía de una familia, digamos, una familia de militares, pero no ricos, de trabajadores, podríamos decir. Y Röhm odiaba a los militares de familias nobles que controlaban el ejército alemán después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, el pacto que se hace entre los países de Europa que han ganado es que Alemania no podrá tener un ejército de más de 100.000 soldados. Entonces era un ejército pequeño, pero controlado por mandos que venían de la parte de la nobleza, de las grandes familias. O sea, una lucha de clases dentro del propio ejército. Sí. Y como al principio el partido nazi también tiene esa historia de que defiende los derechos de los trabajadores y estas cuestiones, entonces, claro, Röhm seguía un poco ese criterio, ¿no? Pero llega un momento que genera un ejército en la sombra, que son las SA, que llegaron a tener 500.000 personas afiliadas. O sea, que era un ejército en la sombra. Claro, se saltaba la torera lo que habían acordado después de la Primera Guerra Mundial de no tener más de 100.000. se hacen con un ejército de 500.000, y bueno, se llamaban las camisas marrones o así, porque todo empieza porque había un remanente de camisas marrones que había sobrado de no sé qué guerra, y se empiezan a vestir de eso, ¿no? Y, vamos, se utiliza como sea, si no es para trapos de cocina, para camisas de guerra. Es una cosa, y entonces al aparecer la historia esta de que en realidad Rom ya molestaba, porque el partido nazi lo que quería era, entre sus aliados, a los que mandaban en el ejército, pues decide encargarse a él y a los otros 50. Pero la excusa, que eran homosexuales. Uh-huh. O sea, que ahí lo que hay es una depuración de gente que molestaba al partido porque quería que el ejército oficial estuviese de su lado, y se cargan a Rom. Y claro, lo más curioso es cuando, siendo Rom abiertamente homosexual y defendía la homosexualidad como forma de vida incluso, ¿no? Que hay una famosa entrevista a Hitler que le preguntan, oye, ¿y usted no sabía que este hombre era homosexual? Y dice, no tenía ni idea, ¿no? Yo, claro, a ver, no tenía ni idea que era homosexual. Claro, para quitarse de encima el posible estigma. Porque, claro, a ver, oye, si es tan amigo suyo, no, se lo carga, se carga 150 altos mandos de la SSA. Y claro, hay otro factor que influye ahí también, es que entre el círculo de Hitler empiezan a mandar otros. Y entonces el cargarse a Rom era importante ahí. Claro, una lucha de poder. Muchas cosas. Sí. Bueno, y todo esto unido al odio tradicional contra las prácticas o las personas homosexuales. Eso es algo que está ahí. Y a partir de ahí, es decir, esto, por decir de alguna manera, es en esos primeros años del nazismo el previo a lo que viene después, que es ya una amplitud en esa represión hacia la sociedad y hacia todo, absolutamente terrible. Claro, es que acusar a alguien de homosexual es curiosamente algo fácil. Muy fácil, tú dices que es homosexual. Eso ocurría con ya muchos años antes con la Inquisición, que si alguien quería deshacerse de un enemigo político o que tenía una empresa o que tenía un negocio, yo qué sé, le acusaba de homosexual y la Inquisición directamente y daba por sentado que ese señor era homosexual y que, por tanto, como sodomita, pues debía ser juzgado y si hacía falta, ejecutado. Y un poco volvemos a eso. Como además estaba la ley, el famoso artículo, el parágrafo, pues se puede perseguir. Y claro, aquí hay un detalle negro que es lo que a mí me perturbaba mucho. Y es que como en Alemania, volviendo un poco a la canción que habéis puesto para empezar, y lo que es la Alemania de las libertades sexuales, el Berlín de los años 20, principios del siglo pasado, lo que había ocurrido es que en Berlín se había generado un espacio de libertades muy, muy, muy, muy bestia, muy grande, muy importante. Todo el mundo iba a Berlín a pasarlo bien, y a nivel, bueno, a nivel sexual y a todos los niveles. La verdad es que lo sexual era un ámbito, digamos, de libertades que había en ese Berlín. No solamente eso, sino que se empiezan a hacer muchos estudios sobre la libertad sexual y la sexualidad abierta. Bueno, lo cierto es que está en el ambiente de ese Berlín de los años 20, de una época, digamos, muy floreciente, muy creativa. Sí, exacto. Artistas, pero también... La película lo refleja a la perfección, además. Sí. Y entonces, en ese ambiente de libertades, ¿qué ocurrió? Que se generaron también muchas asociaciones de gente que se apuntaba a estas organizaciones, hasta el extremo de que los nazis, cuando entran al poder, tienen en sus manos los ficheros, estamos hablando de ficheros en papel, escritos en papel, claro, ficheros de varias asociaciones con un total de prácticamente 1 millón de personas afiliadas a estas organizaciones. Claro, ahí tenían el dato perfecto para o sea, ¿hablas de organizaciones o de asociaciones de tendencia LGTBI, vamos a decir, ¿no? Por la libertad sexual, diríamos, porque no solo era... Efectivamente, había mucho, digamos, de defender a los hombres que les gustaban a otros hombres, estaba, pero en general de libertades sexuales. Entonces, claro, esas fichas tenían la información que necesitaban cualquiera para perseguir. El nombre y apellidos, las direcciones, los teléfonos, yo qué sé. Todo lo que es que date cuenta, o sea, esos archivos, esa documentación es la que primero utilizan los nazis para perseguir a los homosexuales. Y entonces sí que es cierto que hay una parte a quienes se les encarcela por el hecho de ser homosexuales y haber estado en estas organizaciones. Pero hay algo que a mí me gusta también apuntar, porque, vamos a ver, por una parte están los que habían sido acusados por homosexualidad y son detenidos y son arrestados y son ajusticiados, yo qué sé, por eso. Pero lo que sí será muy difícil de saber nunca es cuántos homosexuales judíos fueron represaliados, o cuántos homosexuales polacos, o cuántos homosexuales comunistas. Porque ese es otro dato, o sea, la gente no iba diciendo que era homosexual. A lo mejor sí que estaba en un partido político, o estaba en el gueto, o no sé, pero eso nunca lo sabremos. Los datos que tenemos, claro, cuando tú al principio decías, ¿no?, millones o cientos de miles, los datos que tenemos, hablan de los que fueron perseguidos o ajusticiados, lo que quedan de esos datos, ¿eh? Porque sí, los que llevaban directamente ese triángulo rosa que hace la portada del libro. Exacto. Y nos centramos más en ellos, pero no perdamos de vista que debe haber millones que murieron en los campos o yo qué sé, en qué sitio, siendo homosexuales, pero que nunca lo llegaron a decir, porque esa es otra. En un país donde está perseguida la homosexualidad, ¿quién va a decir que es homosexual? Pero no solo eso. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los pocos homosexuales que han sobrevivido, y entre los pocos están los que tuvieron la suerte de que un capo, en los propios campos, ¿no?, los capos que sabes que son personas que están también encarceladas, pero son los que organizan a los presos, digamos, ¿no? Los que hacen poco el servicio al que manda en el campo. Exacto. Entonces, si un capo se encaprichaba de nuevamente de un joven, pues entonces le daba de comer, porque si no moría de inanición. O sea que el tema es muy cruel. Cuando he leído testimonios, me ha parecido de una crueldad extrema. Es que no se puede imaginar hasta que no lo lees. Y son documentos que tenemos de homosexuales que hablaron a partir de los años 80, es decir, 40 años después, ya quedaban muy pocos. O sea, si cuando terminó la guerra quedaban muy pocos, los pocos que había tuvieron que irse de Alemania porque ni sus propias familias les aceptaban, pues claro, de esos pocos que se salvaron, muy pocos estaban vivos todavía 40 años después. Pues esos son los que nos dejaron testimonios, porque por el resto, a nivel de datos, muy difícil encontrarlos. Los hay, pero siempre es muy complicado. A la hora de escribir este libro, ¿qué dificultad o qué facilidad has tenido para investigar en archivos? He trabajado sobre todo con bibliografía en francés y en inglés, que ahí sí que hay libros. Hay un personaje francés que se llama Jean Lévitou, que en los años 80 sacó una revista en Francia, Gay Pied, y este hombre entrevistó a algunos supervivientes de ese holocausto. Y además él fue un gran batallador en Francia por los derechos LGTB. Y por parte de Jean Lévitou hay mucha información que él recopiló, porque fue de los pocos en Francia que se dedicaron a trabajar el tema. Porque por otra parte, tanto en Francia como en Alemania, estos temas no les gusta abordarlos, porque sacan muchas heridas y a veces no. Sin embargo, en Estados Unidos sí que ha habido información por parte de muchos exiliados, o sea, mucho homosexual que tuvo que exiliarse a Estados Unidos, y ahí es donde aparece más información. Lo que son archivos directos prácticamente no hay, porque los alemanes se los eliminaron, los quemaron o yo qué sé, y lo que tenemos son documentación de personas que 40 años después empezaron a hablar, los pocos supervivientes que había. Y entonces ellos sí que dieron datos también, porque hay casos muy excepcionales de uno que recontaba la gente en los propios campos, y entonces él sí que podía dar incluso datos a nivel de número. Cosas muy de película, todo muy increíble. Visto así, ¿de qué cantidad, por ejemplo, digo, estimativamente hablando, de homosexuales o de gente de diferenciación sexual con lo que el nazismo quería, estamos hablando en términos de exterminio o de represión? Si nos ceñimos a datos, que ya te digo son pocos, hablaríamos de 100.000. Pero si ampliamos eso a noticias que tenemos por parte de gente que estuvo cerca, se llega a hablar de 500.000, sí. Y bueno, y hablando también de eso, dentro de la consideración, evidentemente, de la consideración de víctimas del nazismo, del fascismo, que tiene cualquier colectivo reprimido por él, sí es verdad, como tú decías antes, como que ha habido una especie de relegamiento de este espacio en el terreno, incluso de las víctimas, ¿no? Sí, precisamente por lo oculto que estuvo. Luego lo que comentábamos de que en España, como España no estuvo dentro como país de la Segunda Guerra Mundial, la persecución a los homosexuales en España ha ido por otros derroteros, ha sido de otra forma, porque sí que es cierto que el franquismo persiguió a los homosexuales, pero de otro modo. También todo medio camuflado, porque no había una ley, hasta la famosa ley de Maleantes, que directamente persiguiese esto. Se les perseguía por ideología o por otras cuestiones. Yo qué sé, es todo muy complejo. Pero al final es lo que yo defiendo en el libro, que el holocausto está ahí. El odio hacia las personas disidentes está ahí. Y en muchos países del mundo se está ejecutando y con pena de muerte a personas por su orientación sexual. O sea, que eso está ahí. Lo que pasa es que en Alemania se vivió de una forma tremenda, tan intensa que por lo poco que sabemos, yo no quiero ni hacerme una idea. Hombre, imagínate si los que estuvieron en campos de concentración por homosexuales, castigados por esto, cuando terminó la guerra, no se elimina la ley famosa, el artículo famoso, y por tanto lo que se les ofrece en caso de decir que son homosexuales es volver a la cárcel y volver a cumplir los años de la guerra, porque esos no contaban. ¿Quién iba a decir que era homosexual? Pues lo que hice la gente fue callar y largarse, y de ahí tanto dolor, ¿no? Ricard, vamos a, en los programas de la memoria siempre tenemos un pequeño juego, un pequeño espacio, una pequeña pausa musical en la que siempre pedimos a la persona entrevistada, en este caso a ti, la elección de un tema musical y luego, bueno, el explicar el porqué y, bueno, un pequeño juego radiofónico. En este caso vamos a poner una canción de Camilo VI, vamos a decir que no es algo habitual en este programa, que somos, sabes, más de la música protesta y todas estas cosas, y tú has elegido precisamente una de Camilo VI, Vivir así. ¿Por qué esta elección? A ver, Camilo es un personaje, bueno, conocido por muchas historias, pero a mí me interesa porque Camilo VI es de Alcoy. Alcoy es una ciudad muy especial. En Alcoy hubo, para que te hagas una idea, la primera reunión anarquista de España. No sé, Alcoy es muy especial. Pero además, a nivel creativo, a mí me interesa Camilo VI porque él componía sus canciones y consiguió mucho éxito. Y más allá de la parte un poco humorística que haya podido tener otras épocas de Camilo, lo cierto es que el tipo componía estupendamente. Entonces, claro, yo entiendo que Camilo, para mí también es un referente gay. Un referente gay en el sentido que hablamos de cantantes, compositores, músicos, no sé, como lo podía ser Tchaikovsky o Madonna, ¿no? O sea, yo qué sé, me gusta. Y como lo escuchaba de pequeñín, pues se me quedó ahí grabado. Yo también lo escuchaba. Oye, pues vamos a escucharlo ya los dos que estamos aquí, no sé, más o menos igual peinamos canas en época aproximada, entonces pues lo escuchamos y luego seguimos con la última parte de la entrevista, ¿qué te parece? Vale, muy bien. Pues allá va, Camilo VI, Vivir de amor, elección de Ricard Huerta. Thank you. traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Melancolía. Vivir así es morir de amor. Soy mendigo de sus besos. Soy su amigo. Quiero ser algo más que eso. Melancolía. Siempre se apodera de mi ser. Mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Melancolía. Vivir así es morir de amor. Soy mendigo de sus besos. Su amigo, quiero ser algo más que eso. Pues acabamos de oír a ese hombre de Alcoy, Camilo VI, y vamos a seguir con esta última parte de la entrevista. El libro, alrededor de 200 páginas, es un libro que se lee, diríamos, fácilmente, porque es un libro ameno. Tiene muchos detalles, denota una gran investigación, pero se lee de una forma amena. Y desde luego, desde aquí recomendamos que este libro de la editorial Catarata forme parte de vuestra biblioteca, tenga un espacio en esas lecturas y sobre todo ahora de cara al verano, donde vamos a tener más tiempo para estar tumbados a la bartola y leyendo lo que nos apetezca, pues profundizar en ese espacio del holocausto nazi que tiene que ver con la gente homosexual, con ese holocausto rosa. Vamos a entrar allá a la parte final de la entrevista y vamos a preguntarle a Ricardo una cosa clara. El libro en sí tiene una investigación importante, pero sobre todo tiene un objetivo importante, es decir, la transmisión, la creación de conciencia y el vacunar a la gente contra ese tipo de no aceptar la diversidad sexual, cualquier tipo de diversidad de los otros, ¿no? Sí, además reivindico la memoria, ¿no?, con vuestro programa, porque es muy importante no olvidar que ha costado mucho conseguir cosas muy buenas que tenemos ahora, pero también las podemos perder muy fácilmente, ¿no? Ahora que estaba escuchando a Camilo, me acuerdo que cuando me pediste una canción, me acordé de Camilo porque en esta concretamente él utiliza algo que luego está muy presente. Él, es un eufemismo, es llamar a la pareja de un hombre, cuando es otro hombre, llamarle tu amigo. Ah, es que es tu amigo, ¿no? Esto ha sido, esto viene de muy lejos. Llamar amigo es un eufemismo. Y es curioso porque ayer fuimos al cine a ver una película que ha ganado la Palma de Oro de Cannes, que se llama Las Ocho Montañas, y curiosamente esta amistad entre dos hombres es, habla siempre de, ah, quiero, es que eres mi amigo. Pero vamos a ver, no se han dado cuenta estos chicos, es que los italianos para esto son tremendas, ¿eh? No hay manera de que superen esa fase. Y era un poco lo que tú dices, que debemos de ser conscientes, esa conciencia, ¿no?, que tú comentabas, debemos de ser conscientes que lo logrado es muy bueno, pero que hace 100 años estábamos en una tesitura muy similar a la actual. O sea, se habían logrado unas cotas de libertades, pero extraordinarias. Y sin embargo, date cuenta cómo se retrocedió en unos años todo lo que se había conseguido, ¿no?, a principios de siglo. Me llama la atención que este siglo XXI haya empezado de forma tan similar a como empezó aquel, y me preocupa que puedan repetirse cosas tan graves, ¿no?, como las que ocurrieron, claro, es que la canción de Camilo, las canciones que componía él mismo, si se leen las letras, él nunca habla, que es a la persona a quien le canta nunca dice si es un hombre o una mujer. Y eso es una forma muy tradicional que ha habido de ocultar, es otro tipo de holocausto, es esconder, es ocultar una realidad. Y debemos de enfrentarnos a ello. Y debemos no solo abrir armarios, sino superar mucho trauma y mucho dolor que se ha vivido durante siglos. Y eso es lo que quiere el libro, que reflexionemos sobre ello, ¿no? Que disfrutemos de nuestra vida, de nuestro cuerpo y de nuestras libertades, más allá de los tópicos y estas cuestiones que nos persiguen, ¿no? Nos persiguen porque están muy instaladas en la sociedad y es muy difícil eliminarlas. Es muy difícil. Sí. Tú llegas al libro, a escribir este libro, como decías al principio, desde una trayectoria de militancia, de lucha por los derechos de la gente LGTBI. Entonces, sí. Claro, a la hora de ver, una vez terminado el libro y si analizas un poco el trabajo y la perspectiva, como dices ahora, la perspectiva histórica de lo que refleja este libro, sí, es normal que nos sintamos un poco acongojados, porque hoy las noticias prácticamente cotidianas siempre nos hablan de agresiones machistas, de agresiones homófobas, uh-huh. Terrible. Uh-huh. Sí, es que está ahí, es que... Y llama la atención, porque cuanto más libertades se consiguen, más agresividad se vuelca contra las personas que ejercen sus libertades, ¿no? Por eso hay que estar muy atentos, y en mi caso yo creo que la clave está en la educación. Yo trabajo en educación a través del arte y creo que el arte es un gran aliado para educar. Creo que el arte ha conseguido que muchas personas disidentes a lo largo de la historia hayan podido comunicar cosas que de otro modo no hubiesen podido. Y ahí están las pinturas de artistas impresionantes, pero también las películas, ¿no? Y de todo eso, de algún modo, también me gusta hablar en el libro, porque es un tema que eso sí que lo domino, ¿no? Y yo creo que la educación es la clave. La educación es la clave, en este caso, de superar todo ese dolor que se ha acumulado, que solo tiene mucho que ver con el poder, ¿no? Con la obsesión del poder de causar ese dolor y ese miedo entre la gente. Entonces tenemos que estar muy atentos y educar en las libertades y en las formas de funcionar que realmente siente la gente, ¿no? Estando totalmente de acuerdo contigo en esto que dices de la necesidad, de la absoluta necesidad de esa educación, del papel fundamental de esa educación, sí que llama la atención que bueno, eso lo repite continuamente todo el mundo, desde arriba hasta abajo, todas las instituciones, todos los políticos generalmente, pero en cambio parece que siempre se queda corto, ¿no? Es decir, se teoriza, se verbaliza, se aplica. Bueno, en general hay miedo. Hay miedo a las libertades, siempre hay miedo. O hay mucha gente que les tiene miedo. Un libro que publiqué hace unos años, este año pasado estuvo censurado, que se llama Transeducar, y una organización que se llama Asociación de Abogados Cristianos, creo que es. Sí, sí. Los del autobús. Exacto, denunció a una concejal del Ayuntamiento de Castellón por haber enviado unos libros a los institutos de secundaria donde se hablaba de cuestiones LGTB. Y resulta que el único libro que no era un cuento o una novela era el mío, el de Transeducar, que es un ensayo. Y curiosamente los abogados cristianos habían utilizado frases, pero luego yo pensé, hombre, mira qué bien, por lo menos se han leído el libro. No, ni eso, porque las frases que utilizaban era de la página de la contraportada, o sea que ni eso, ni leer el libro. Por si acaso los castigaba Dios. O sea, si abres el libro sale el diablo, mejor las portadas. Me pareció lamentable, digo, joder, pueden haberse leído el libro, por lo menos. Nada, ni eso. No, eso están ahí y el miedo está instaurado. Entonces superarlo cuesta y por eso, bueno, yo con mi alumnado, desde luego. También es verdad que en la universidad tenemos gente mayor de edad y funcionas de otro modo, pero al profesorado de infantil, de primaria y de secundaria hay que prepararles para que puedan. Yo creo que la mayoría de ese profesorado, si no trabaja más la temática, es porque no sabe cómo hacerlo. Uh-huh. Entonces eso que dices de los políticos, de las promesas y tal, en realidad se trata de una formación permanente del profesorado en estos temas que vale la pena abordar y que a la gente le interesa al final. Yo cuando imparto cursos o doy clases sobre el tema, la gente se emociona, con lo cual quiere decir que tiene interés, y se da cuenta de que muchas cosas no las había visto, pero las tenía delante, ¿no? O sea, abrir un poco los ojos. Pues bueno, Ricard, llegamos al final del programa, solo nos queda volver a agradecerte la presencia aquí en La Memoria, mandarte un abrazo fuerte y felicitarte desde luego por este trabajo, El Holocausto Rosa, que recomendamos, volvemos a recomendar a nuestras oyentes y a nuestros oyentes que lo tengan entre sus manos. Está en la editorial Catarata, se lee amenamente, se lee fácil, tiene un contenido importante y un contenido serio, pero está escrito de una manera muy amena. Y desde luego agradecer a la gente de la editorial Catarata, que siempre se pone en contacto con nosotros, nos manda alguna ficha y nos facilita tanto el tener el libro para echarle un vistazo antes de las entrevistas, como también la comunicación, el contacto con las personas que lo escriben. Desde luego, aparte de felicitarles también por su trabajo, la disposición a ayudar en programas como este, que bueno, somos de, por decir así, de low cost en lo económico, aunque en lo ideológico y en el contenido seamos de alto estándar. Y vamos a tirarnos una flor nosotros mismos. Así que bueno, muchísimas gracias a vosotros y adelante con ese trabajo impresionante que hacéis. Pues nada. Y vamos a estar por Bilbao presentando el libro, a ver si. Pues nos gustaría estar ahí. Avísanos cuando estés y desde luego cuenta con nosotros entre el público. Muy bien, bueno, un placer. Pues un abrazo, Ricard, y muchas gracias, volvemos a decirte. Vale, gracias. Vamos a acabar la entrevista con una persona que también, al igual que Camilo VI, no es un habitual del programa, es un estilo musical que a lo mejor no es de nuestro, vamos a decir, de nuestro gusto, quizás por desconocimiento a veces también. Él es uno de los que gustaba a nuestros padres, y de estos padres, incluso abuelos, Miguel de Molina. Hay una canción que tiene este hombre que se llama, seguramente muchas y muchos pensaréis si lo habéis escuchado, que es de José Feliciano, pero no, es de Miguel de Molina, se llama Están clavadas dos cruces, y traemos esta copla a este programa precisamente por la condición de homosexual de Miguel de Molina. Este hombre tuvo que exiliarse después de la victoria fascio-franquista, tuvo que exiliarse a Argentina y tuvo que exiliarse por eso, precisamente porque aparte de ser homosexual, era republicano, había cantado para las tropas republicanas cuando la contienda bélica. Y al final de la guerra, cuando ganan los fascistas, a este hombre, pues primero le marcan por maricón, segundo por rojo. Y a partir de ahí, pues toda una serie de abusos, de ataques, hasta llegar a darle, tras una actuación, una paliza que le dejó en el hospital. Esa paliza fue dada por tres personas que se hicieron pasar por individuos, por policías. Y uno de ellos era ni más ni menos que, bueno, pues que el famoso conde de Mayalvi, José Finat, y escriba de Romaní, uno de los próceres, una persona conocida del régimen franquista. Miguel de Molina, evidentemente, tonto no era, supo que después de la paliza podrían venir cosas peores, se marchó a Argentina y, bueno, allí murió en Buenos Aires. Este hombre, aparte de, bueno, de gay, de maricón y todo lo que queramos, y de rojo, también era un artista fenomenal y compuso un montón de canciones que para nuestros padres, para nuestros abuelos, eran poco menos que los de los 40 principales. Vamos a escuchar ahora una de esas famosas canciones, Están clavadas dos cruces, que, como os decimos, es de Miguel de Molina, y todos pensaréis que era de José Feliciano. Pues no, ahí va. Miguel de Molina, Están clavadas dos cruces. Rojo, maricón, republicano y buen artista. Sevilla tuvo que ser con su lunita plateada testigo de nuestro amor bajo la noche cañada, y nos quisimos tú y yo con un amor sin pecado, pero el destino ha querido están clavadas dos cruces en el monte del olvido, con dos amores que han muerto sin haberse comprendido. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido, con dos amores que han muerto, que son el tuyo y el mío. Ay, barrio de Santa Cruz, ay, plaza de Doña Elvira, os vuelvo yo a recordar, y me parece mentira, ya todo aquello acabó, todo quedó en el olvido. Nuestras promesas de amor en el aire se han perdido. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido, dos amores que han muerto comprendió. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido, por dos amores que han muerto, que son el tuyo y el mío. Ay, galdutako hainbat maitasun galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gorederik bizitzaren amets eta historia. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos.